Hola a todos y bienvenidos al podcast de paraesquí.com. Soy Margot y estoy grabando en mi casa que no está nevando, está diluviando. Hay un temporal tremendo. Vivo en La Coruña y aquí no suele nevar, por desgracia. Me tengo que desplazar muchos kilómetros para ir a esquiar, pero me gusta tanto que voy a esquiar de todas formas. El motivo que me trae aquí es para hablaros de algunos consejos que me gustaría daros sobre viajar en coche de forma segura a la nieve, porque es muy importante el uso de cadenas y os voy a contar todo lo relacionado con este tema. Para viajar a una estación de esquí debes evitar sorpresas y que te pille la nieve y que no sepas qué hacer con el coche o que no puedas subir a la estación. Entonces, antes de ir a una estación de esquí, debes aprender cómo poner las cadenas, tener unas cadenas en el coche y si no te gustaría encontrarte en esa situación de tener que llegar al puerto y poner unas cadenas, deberías revisar el tiempo y equiparte correctamente en el caso de ir antes de subir a la estación de esquí. Para ello, has de tener unas cadenas y, muy, muy importante, unos guantes. Ahora, en el programa de hoy, veremos consejos esenciales para conducir seguro cuando vas en la nieve. La nieve puede ser hermosa, pero también puede presentar serios desafíos al conducir. Muchos de nosotros no somos plenamente conscientes a veces de los riesgos que implica, especialmente en la montaña. Por eso es crucial estar bien preparados antes de salir a disfrutar de un día en esquí. Soy una apasionada del esquí y este es un podcast en el que cuento cómo puedes empezar a esquiar o mejorar tu técnica si eres un debutante o un principiante en este deporte. Invertir en material de calidad te va a permitir disfrutar de tu experiencia en la nieve al máximo. Por eso, visita, para tener consejos sobre qué material comprar, nuestra tienda especializada en esquí alpino, paraesquí.com, porque en ella te doy consejos y podrás elegir lo que más te conviene según tus necesidades. Además, te invito a descargar el ebook gratuito con los conceptos básicos para empezar a esquiar desde el primer día. Te voy a dejar el link en las notas del programa, pero si vas a mi web es paraesquí.com/curso-básico-empezar-esquiar. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy. La importancia de prepararse para las condiciones invernales. Antes de aventurarte hacia la estación de esquí, es esencial que verifiques las condiciones climáticas. La nieve puede hacer que las carreteras se vuelvan traicioneras e intransitables. Y aquí es donde entra en juego el elemento clave que son las cadenas para nieve. Muchas veces cuando llegas a un puerto y ha nevado, ya te ponen una señal delante cuando empiezas a subir que tienes que dar la vuelta si no tienes cadenas. Y eso es muy importante que lo hagas porque si empiezas a subir y te quedas parado porque no puedes, tu coche no tiene tracción porque no tiene cadenas, vas a atascar toda la carretera, porque normalmente las carreteras que suben a los puertos de montaña son muy estrechitas y no podrías dar la vuelta. Bueno, que harías un atasco descomunal y yo creo que a nadie le interesa crear ni esa situación de angustia en él y en todos los que están detrás en la caravana de los coches. Por eso, verifica el pronóstico del tiempo. Siempre consulta qué tiempo va a hacer antes de salir. Las condiciones pueden cambiar rápidamente y esto puede ser que haga que veas un día soleado y que se convierta de repente en una tormenta de nieve en cuestión de horas. Una buena planificación te va a permitir anticiparte a las incidencias del tiempo y podrás tomar las decisiones que quieras, pero con información. ¿Por qué necesitas las cadenas? Las cadenas para nieve son un accesorio indispensable si planeas conducir en zonas nevadas, porque sin ellas es posible que tu coche quede atrapado y no pueda avanzar. En una carretera cubierta de nieve, los neumáticos normales pierden su tracción y esto puede resultar en situaciones molesto y sobre todo peligroso. No nos imaginamos, si no hemos ido nunca por una carretera con nieve, el caos que se puede montar. De hecho, escribí hace tiempo un artículo en mi blog donde os cuento mi experiencia en el puerto de Fuentes de Invierno en Asturias, en que se quedó todo el mundo colapsado y fue un caos. El día de esquí había sido estupendo, con un sol tremendo, y sobre las 3:30 empezó a nublarse todo, se generó una tormenta de nieve terrible y la gente se quedó atascada, hubo accidentes, bueno, fue un verdadero caos. Por eso es importante las cadenas y ver la previsión del tiempo, porque esto a lo mejor se sabía ya si se hubiese mirado, pues qué tiempo iba a hacer. Ahora te preguntarás también cómo funcionan unas cadenas y cómo se usan. Bueno, la verdad es que colocar las cadenas no es tan fácil como parece, pero requiere un poco de práctica. Entonces, lo primero que yo haría, y por lo menos nosotros lo hicimos las primeras veces, fue practicar en nuestra ciudad, en la calle o en tu garaje, cómo poner las cadenas. Porque si llega el momento del caos, que empieza a nevar y te empiezas a leer las instrucciones de cómo ponerlas, es mucho más complicado. Porque vas a tener, además del agravante de estar con el coche parado, en medio de la nieve, con una tormenta de nieve, vas a tener que poner las cadenas allí en condiciones muy incómodas, como el frío, el viento. Y si ya llevas la tarea hecha desde casa de haberlas puesto en unas situaciones normales, de calentito en tu casa, en el garaje o en cualquier sitio, es mucho más fácil después repetir la acción en condiciones peores. La práctica es un puntazo, así que yo te recomiendo que lo primero que hagas cuando compres unas cadenas es que pruebes a ponerlas en casa. Dedicas unos minutos a practicar cómo poner las cadenas y te familiarizas con ese proceso, y de esta manera, cuando llegue la situación incómoda, vas a tener más rapidez, más confianza. Y en ese momento que lo vas a necesitar, también vas a agradecer haber hecho el esfuerzo antes de perder unos minutos intentando poner unas cadenas en situaciones normales. Lo que os decía también al principio, en la introducción, has de llevar unos guantes en el coche para estas ocasiones. Es importante que los lleves en el coche a mano para que no tengas que buscarlo después en la maleta o por el maletero. Las manos pueden enfriarse rápidamente mientras trabajas con las cadenas en el frío, y usar guantes te va a permitir manejar mejor las cadenas y protegerte de las bajas temperaturas. Para la colocación de las cadenas, algunas estrategias y consejos es que, si observas que las condiciones van a empeorar, intenta ya poner las cadenas antes de subir a la estación. Esto no solo te va a dar tranquilidad, sino que también vas a evitar complicaciones en las carreteras. Está claro que tiene que haber nieve ya en la carretera, pero a lo mejor si hay una capita fina ya es suficiente. Y si va a más, pues hace que tú puedas seguir. La verdad es que conducir con cadenas no es tan cómodo como conducir sin ellas, por eso no las pongas si no hay absolutamente nada de nieve. Pero bueno, en el caso de que veas que ya la carretera está blanca, pon las cadenas. ¿Cuál es entonces el momento ideal para poner las cadenas? Si sabes que va a haber nieve, coloca las cadenas en un área segura y bien iluminada, si ves que hay nieve, y lejos del tráfico. Esto va a permitir que te concentres en el proceso sin preocupaciones externas. Porque si te paras en medio de la carretera, como pasa a veces que el coche no sigue avanzando y tienes que ponerlas ahí, estás un poco presionado porque estás retrasando a todo el mundo que está detrás de ti. Ahora, cuando pones las cadenas, ¿cómo se conduce? ¿Cómo es una conducción segura? Cuando las tengas colocadas, te aseguras de ir con cuidado, despacio, porque está claro que el coche no está yendo de manera óptima. La velocidad también es crucial. Tienes que ir a una velocidad mucho más baja y mantener una distancia segura con otros vehículos. La tracción mejorada que te dan las cadenas te va a ayudar, pero también es importante que recuerdes que las condiciones pueden seguir siendo peligrosas y que debes de ir con mucho cuidado. Nunca subestimes la importancia de estar preparado para el viaje de regreso también. Las condiciones por el camino a casa también pueden variar a lo largo del día, así que asegúrate de llevar siempre las cadenas a mano, incluso aunque el tiempo parece favorable y que ya estés de vuelta a casa, que como que te hayas olvidado ya de lo que es el esquí. El tiempo puede variar a medida que desciendes la montaña también, y una nevada repentina puede hacer que necesites usar las cadenas en el camino de regreso. Mantente alerta y verifica las condiciones regularmente. Recuerda que lo más importante es tu seguridad y la de los demás, y que el tiempo en estos momentos no importa. ¿Qué más da llegar a casa una hora o dos horas más tarde si llegas? Si en algún momento sientes que las condiciones son demasiado peligrosas, incluso yo te diría que no dudes en buscar un refugio y esperar a que mejoren. Puede ser que tengas que quedarte a dormir en algún sitio, pero a veces esto te salva la vida. Como conclusión te diré que la emoción de esquiar es incomparable, pero la seguridad en la carretera es fundamental. Por eso prepárate adecuadamente para las condiciones en la nieve, porque de esta manera vas a disfrutar tanto de la nieve y te vas a evitar muchas preocupaciones que tendrías en el caso de tener un accidente si no llevas cadenas y patinas en el hielo. En nuestra tienda especializada para esquí.com vas a encontrar todo lo que necesitas, desde el equipamiento para nieve hasta cadenas para el coche. El mejor material con las recomendaciones que necesitas. El material de esquí varía mucho si lo quieres para todos los días, si lo quieres solo para ir a esquiar de vez en cuando. Y en esta web, para esquí.com, vas a encontrar recomendaciones según lo que a ti te convenga, y que no hace falta a lo mejor que te gastes muchísimo dinero para comprar un material que no es para ti porque no te hace falta. Visítanos y asegúrate de estar listo para tu próxima aventura en la montaña, y deja tus consultas relacionadas con el esquí en mi web paraesquí.com. Y en el próximo capítulo veremos más consejos para disfrutar de la nieve. Te espero en el próximo programa.